Un saludo combativo de nuestros compañeros de la CEMPA, Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Venimos nosotros a apoyar y a decir que estamos en contra de que la criminalización de nuestra protesta social. No más feminicidios, no más encarcelados, no más asesinatos. La CEMPA somos un grupo de campesinos que tienen presencia a nivel nacional y estamos aquí para dar nuestro apoyo y que entiendan que el pueblo organizado es el que va a sacar a este país adelante. Venimos a brindarnos y que brindar nuestra mano, nuestro hombro, para que sepan que vamos a marchar a la par, que vamos a luchar y que vamos a estar hombro a hombro, codo a codo, peleando para parar esta ola de crimen en contra del pueblo. Esta guerra no es contra el crimen organizado, esta guerra es contra la gente consciente. La gente que se levanta, la gente que está en contra de ser más oprimidos. La CEPAMN los invita a la actividad que va a haber mañana por parte de los compañeros de la FEXUM. Es a las 10 de la mañana, entre Reforma y Insurgentes, por los compañeros caídos de Ayotzinapa. La CEMPA los invita a las actividades y les agradece la presencia. Hasta la victoria siempre, compañeros.